Llega Antonio, que está terco, y le dice, te la compro. Pero ella le contesta, si tienes con qué comprarla, te puedes comer la arepa. El asunto es con dinero y el que no tiene no prueba. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué es lo que le digo a mi compadre? Que se coma la arepa. Si como dicen que es tan buena, te compro la arepa. Que se amaña el que la prueba. Véndeme la arepa. Que por dinero no hay problema. Es que vale para verla. Véndeme la arepa. ¡Ay! Y esa arepa es la que me dice Domingo que le gusta. A Beto Molina y Polo Morales. ¡Ay! Tan buena, te compro la arepa. Y que se amañe el que la prueba. Véndeme la arepa. Por dinero no hay problema. Te compro la arepa. Tanto es que vale para verla.